Amigos, nos vamos ya con la tercera entrevista. Se trata de Andrés Lazo. Él es parte de Decibeles Estudios y vamos a conocer sobre la experiencia que se ha generado aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana sobre el Festival Nuestro Pasillo, un producto que nos refleja la experiencia de realizar un trabajo en conjunto entre empresa privada y también entre el sector público, pues este festival se está llevando de esta manera, ¿no? En una colaboración mixta. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buenos días, gracias por el espacio. Sí, como tú comentas, es una producción que se ha hecho entre la Casa de la Cultura, el maestro Claudio Jácome y mi persona, que somos una productora privada. El trabajo de ustedes de forma específica en el desarrollo de este festival, ¿cuál ha sido? Nuestro trabajo es esencialmente todo lo que es sonido, iluminación y el backline también, y las pantallas. O sea, ustedes se encargaron de hacer la puesta en escena del escenario. Totalmente, ajá. El sonido de igual forma. Todo, todo, uh-huh. Absolutamente todo. Uh-huh. ¿Cómo fue esa vinculación cuando les visitaron los productores de este evento y les dijeron, queremos su colaboración acá? ¿Cómo fue esa, cómo les vendieron la idea ahí? Bueno, con la Casa de la Cultura se ha trabajado bastante, especialmente con el señor Carlos Páez, que es el director. Uh-huh. Entonces, tenemos una excelente amistad. Ha habido colaboración tanto de él como de mi parte, y en esta parte estoy colaborando para la Casa de la Cultura con este gran evento que es el Festival del Pasillo. ¿Qué te ha parecido la idea de hacer un festival del pasillo, pero no que no se quede solo en los conciertos o en algún tipo de conversatorio, sino más bien hacerlo a través de una competencia? Claro, justamente, bueno, se podría decir que es una competencia, ya que ahí el primer sábado fue la primera semifinal, el primer domingo diré. El anterior domingo fue la otra semifinal y este domingo será la gran final, que es en el Teatro Nacional. ¿Qué te ha parecido hacerlo por competencia ahí? Buenísimo, porque bueno, hay muchos programas de cantantes, de artistas que hay en el 2, en el 8, en el Canal 10, y veo que las personas que están en este programa musical ha sido excelente. O sea, la mayoría de cantantes son muy, muy buenos, lo cual me ha llamado bastante la atención. Y estamos hablando de casi de 100 participantes, algo así, o sea, es un montón. 130 dúos que estaban, claro. Sí, ajá. Más de 260 participantes en su totalidad. Uh-huh. Y ahora ya están con los días, ¿no? Claro, ya estamos, ya para la final. ¿Tú has estado igual ahí acompañándoles en cada domingo de las semifinales? Sí, yo soy el productor general de Decibel Studios, soy sonidista igual. Y bueno, todo mi equipo de trabajo, justamente somos la gente de pantalla, la gente de iluminación y el backline y los stage, ¿no? Uh-huh. Ajá. ¿Cómo has visto la reacción del público con esta propuesta? Porque ciertamente, esto yo lo tengo que señalar, una opinión mía, ¿no? Ver las imágenes del trabajo que ustedes han desarrollado, verlas en las redes sociales, se observa un cambio completamente diferente a lo que nosotros como Casa de la Cultura Ecuatoriana, debido a los recursos, pocos recursos que se maneja, puede ofrecer. Ustedes sí le han dado una nueva carátula a este festival. ¿El público cómo ha recibido esa propuesta ahí? Muy bien, ya que la gente no ha sido solo personas mayores, sino ha habido de todo, ¿no? Jóvenes, niños, inclusive adolescentes y, lógicamente, personas de la tercera edad. Entonces, ha sido muy bueno, excelente, yo podría decir. Y aparte que está acompañado por el maestro Claudio Jácome, o sea, es un evento de no perderse. Aparte también que es cultura, es nuestra música tradicional, así que es muy bueno todo este énfasis que se está haciendo, ¿no? Y ahora se viene el reto, ¿no? Porque una cosa es haber hecho este trabajo en la sala de Metro Aguilera Malta, que es un teatro íntimo por la cercanía que tiene con el público. La gran final se llevará a cabo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, uno de los, yo diría, tres escenarios más importantes de artes escénicas de nuestra ciudad. ¿Qué recursos ustedes van a poner para engalanar este lugar, este espacio? Bueno, primero estaremos con luces, que son 14 robóticas. Uh-huh. Estamos con una pantalla de 8x4, que va a ser algo increíble. Y también reforzaremos el sonido del Teatro Nacional. Ya. Uh-huh. Estarán nuestros propios operadores, igual Será una colaboración en conjunto con los técnicos de el Teatro Nacional Sucre, junto con mis técnicos. Ah, también compartirían. Claro. Siempre nos han estado ayudando, así que igual estamos muy agradecidos de eso. Ahora, si ustedes tuvieran que darle un precio a este tipo de colaboración, ¿de cuánto sumaría? Es bastante, es Sí, bastante. es Sí, considerable. es bastante. Sí. Ajá. Ya que son 3 días, son pantallas de 4x3, de estas de 8x4, todo un equipo de técnicos. Es una suma bastante fuerte, ¿no? Y ese es el trabajo que ustedes realizan como decibel estudio Sí, en sonido, justamente, iluminación. exactamente. Ajá, nosotros ofrecemos esto. También, aparte, tenemos el backline, que es la batería, amplificadores de guitarra, amplificadores de bajo, pianos, todo lo que necesita el artista. Todo para lo que son, y para todo tipo de género musical. Para todo tipo de género musical. Ajá. Bueno, amigos, ahí lo tienen todo lo que se puede hacer, este tipo de trabajos mixtos entre el sector público y también el apoyo de los sectores privados. Nosotros queremos agradecer a Andrés Lazo, pero además seguramente habrá gente en el público que esté interesado sobre ti, el trabajo que ustedes realizan. ¿Cuál sería, no sé, algún fanpage donde la gente puede observar? Claro, la página es Decibel, como se pronuncia, estudios.com. Decibel con C, ¿no? Sí, con C, ajá. Estudios.com. Exactamente, y también así mismo está en el Facebook, o sea, no hay a dónde perderse. Igualito, ahí tienen todo el trabajo que ustedes también pueden observar, estoquear un poco sobre el trabajo que lleva a cabo Decibeles de Estudios. Queremos agradecer a Andrés Lazo, el productor, ¿verdad? Sí, Por habernos acompañado en esta mañana y contarnos sobre la experiencia de ser parte del festival Nuestro Pasillo. No se olviden que ustedes también ya pueden adquirir sus entradas, se encuentran ya en la boletería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para este domingo, donde se llevará a cabo ya la gran final y conoceremos finalmente a los ganadores de este certamen que ha llamado la atención de más de 260 participantes a nivel nacional.